Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las Naciones Unidas afirman que las inundaciones en Pakistán han desplazado a otro millón de personas en los últimos dos días. La advertencia se realizó mientras que centenares de miles de personas eran evacuadas desde la ciudad sureña de Sata. En las Naciones Unidas, el coordinador de ayuda de emergencia, John Holmes, dijo que las inundaciones han afectado significativamente a más de 17 millones de personas. John Holmes declaró: las inundaciones siguen extendiéndose sobre todo en el extremo sur de la provincia de Sindh. Mientras las aguas llegan al sur de Pakistán y empiezan, así lo esperamos, a salir finalmente al mar. Pero esto significa, como dije, que sigue habiendo más gente afectada mientras la inundación continúa extendiéndose, aun cuando, tal como esperamos, parte de las aguas empiecen a retroceder más al norte. Lo que eso quiere decir es que la cantidad de personas afectadas sigue aumentando sostenidamente. Nuestro cálculo más reciente es que 17.2 millones de personas han sido considerablemente afectadas. La ONU afirma que aproximadamente 8 millones de personas necesitan ayuda de emergencia. Mientras tanto, funcionarios de ayuda humanitaria advierten que están siendo amenazados por los talibanes y otros grupos de militantes. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dijo que Estados Unidos está vigilando las amenazas. P.J. Crowley declaró: nos preocupa que los elementos extremistas de Pakistán, incluido el Movimiento de Talibanes de Pakistán, TTP, decidan atacar a los extranjeros que están en el país ayudando a la gente y decidan atacar instituciones gubernamentales que están dando respuesta en nombre del pueblo pakistaní. Creo que esto pone en relieve la visión de bancarrota que tienen estos extremistas. Somos conscientes de esa amenaza y estamos trabajando con el gobierno de Pakistán para afrontarla, pero es algo que estamos vigilando con mucho cuidado. The Washington Post is reporting the CIA. El Washington Post informa que la CIA ha hecho pagos periódicos a una serie de altos funcionarios del gobierno afgano. Algunos han sido utilizados como informantes, en tanto que a otros se les ha pagado para garantizar el acceso de funcionarios estadounidenses. Los pagos han continuado a pesar de la preocupación de que Estados Unidos esté respaldando la corrupción en el gobierno afgano que dice combatir. Según el New York Times, uno de los funcionarios es Mohamed Zia Salehi, quien fue arrestado el mes pasado acusado de soborno. The UN Security Council is calling. El Consejo de Seguridad de la ONU está reclamando la adopción de medidas más firmes para impedir que se repita la reciente violación masiva de casi 200 mujeres y 5 muchachos en la región oriental de la República Democrática del Congo. Los rebeldes ruandeses y congoleños perpetraron las violaciones entre el 30 de julio y el 3 de agosto, a pocas millas de una base de paz de la ONU. La ONU fue notificada algunos días después, pero tardó 3 semanas en responder. El principal enviado de la ONU a la República Democrática del Congo, Robert Mise, visitó la zona el jueves. Robert Mise expresó: he tenido oportunidad de conversar con el personal de la base y el jefe local. Creo que tengo un mejor conocimiento, pero este es un entorno muy difícil. Es absolutamente necesario que hagamos todo lo posible para proteger a los civiles e impedir este tipo de horrores, pero también trabajamos en un entorno muy difícil. La vida en el campo es muy dura y hay muy poco acceso. New Mexico Governor Bill Richardson says he's made. El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, dice que hubo avances en sus conversaciones con funcionarios cubanos sobre la liberación de un contratista estadounidense que está preso. El contratista Alan Gross fue arrestado en diciembre bajo sospechas de trabajar como espía para Estados Unidos luego de que hubiera entregado equipos a grupos de oposición cubanos. En declaraciones realizadas en La Habana, Richardson se negó a vincular el caso de Gross con el encarcelamiento de los 5 cubanos, quienes están cumpliendo largas condenas en Estados Unidos por intentar vigilar a grupos violentos de exiliados cubanos de derecha responsables de atentados dentro de Cuba. Bill Richardson afirmó: el gobierno de Obama me solicitó que llevara a los más altos niveles el caso de Alan Gross, y así lo he hecho con diversos funcionarios. Fui informado por el gobierno cubano de que el caso de Gross se trata de un proceso legal y de investigación muy delicado. Realmente creo, y quiero hacer hincapié en ello, que he logrado avances en este caso. Opino que el caso de los 5 cubanos y el de Gross son distintos, y creo que ambos países los están tratando por separado. A U.S. citizen is on his way back. Un ciudadano estadounidense está regresando a Estados Unidos tras haber estado encarcelado 8 meses en Corea del Norte. Aijalón Magli Gómez fue liberado hoy, luego de que el expresidente Jimmy Carter viajara a Corea del Norte para asegurar su liberación. Gómez fue encarcelado en enero luego de que Corea del Norte afirmara que ingresó ilegalmente desde China. La visita de Carter tuvo lugar mientras el líder norcoreano Kim Jong-un viajaba a China. Se ha especulado que Kim está intentando obtener el apoyo de China para transferirle el mando a su hijo, Kim Jong-un. South Africa's main labor union is... El principal sindicato de Sudáfrica está amenazando con expandir una huelga nacional de trabajadores estatales en una campaña por lograr aumentos salariales. Más de 1 millón de trabajadores estatales se han retirado de sus trabajos este mes. El jueves, el director de Congreso de Sindicatos Sudafricanos, Swelinsima Babi, dijo que los 2 millones de miembros podrían participar a la brevedad. Swelinsima Babi dijo: en 7 días, toda la economía quedará paralizada. La rueda de la industria minera, que hace que el oro salga a la superficie, el diamante, el carbón, se detendrá. Todo se paralizará. Un tribunal militar israelí condenó a un destacado activista palestino que lidera un grupo que se opone al muro de separación de Israel en Cisjordania. Adaliah Abu Rahma, del Comité Popular de Billing contra el Muro, podría ser sentenciado por múltiples cargos, entre ellos instigación. El abogado de Abu Rahma, Gaby Lasky, afirmó que las Fuerzas Armadas israelíes están intentando silenciar la protesta pacífica. Gaby Lasky dijo: lamentablemente, no creo que haya muchas posibilidades de revertir esta condena, porque, como ya he dicho, el uso del tribunal en este asunto ha sido un uso político, un uso ilegítimo, y debemos recordar que estos son los tribunales de los ocupantes utilizados contra los ocupados. En una declaración esta semana, la Unión Europea criticó la condena de Abu Rahma, al que calificó como un defensor de los derechos humanos, cuyo procesamiento puede ser usado para impedir que él y otros palestinos ejerzan su legítimo derecho a protestar. El taxista de la ciudad de Nueva York, apuñalado por un pasajero borracho en un ataque antimusulmán, habló por primera vez desde el ataque de esta semana. La víctima, Ahmed Sharif, fue acuchillado en el rostro, cuello y manos, luego de que el sospechoso, Michael Enright, le hiciera varias preguntas sobre su religión, entre ellas si era musulmán y si celebraba el Ramadán. Sharif habló el jueves en el ayuntamiento, donde describió el momento en el que recibió una cuchillada en el cuello. Ahmed Sharif dijo: el cuchillo estaba delante de mi garganta. Cuando me moví un poco hacia atrás, el cuchillo pasó por aquí. Si hubiera estado aquí, en mi garganta, ahora no estaría hablando, estaría muerto. Así que cuando el ataque vino por la espalda, me sorprendí. Aún sigo asustado. Aún tengo imágenes del cuchillo cuando cierro los ojos. El ataque contra Sharif tuvo lugar en medio de la actual histeria por la propuesta de construir un centro cultural islámico cerca de la zona cero en Nueva York. Enright afronta cargos múltiples, entre ellos intento de asesinato como crimen de odio. Está detenido sin fianza. Aliya Latif, del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, dijo que Enright debería ser procesado con todo el peso de la ley. Aliya Latif dijo: los crímenes motivados por odio racial y religioso implican a comunidades enteras y por lo tanto requieren suma atención. Es por eso que el caso del señor Sharif debería ser procesado con todo el peso de la ley para servir de elemento disuasivo legal y repudiación pública de la violencia, la intolerancia. Siguen surgiendo más informes de actos antimusulmanes. El Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas dice que la noche del miércoles un hombre ingresó a una mezquita en Queens y gritó insultos antimusulmanes mientras orinaba sobre tapetes de plegaria. El gobierno de Barack Obama está apoyando el esfuerzo de las grandes empresas de servicios públicos para desechar un caso que intenta imponer restricciones en las emisiones de gases de efecto invernadero. Un grupo de demandantes, entre ellos 8 gobiernos estatales y la ciudad de Nueva York, presentaron una demanda para intentar obligar a la autoridad del Valle de Tennessee y otros 5 servicios públicos a reducir sus emisiones todos los años durante una década. El jueves, el Departamento de Justicia dijo que el caso no es necesario porque la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, ha intentado limitar las emisiones. No obstante, los ambientalistas criticaron esta decisión porque las restricciones solamente fueron propuestas, no promulgadas. En West Virginia, 2 manifestantes en contra de la minería en la cima de las montañas fueron arrestados el jueves tras bloquear la entrada al Departamento de Protección Ambiental Estatal en Charleston. Los activistas encadenaron un barril con el eslogan "Departamento de Permisos Fáciles". Ambos son miembros del grupo Climate Ground Zero. Y la organización benéfica del fundador de Microsoft, el multimillonario Bill Gates, y de su esposa Melinda, está siendo criticada luego de que se revelara que aumentó significativamente sus valores en la gigante de la industria agropecuaria Monsanto a más de $23 millones.